ser el proceso mensual más tardío de su historia. Fue una amiga del colegio a la que le compartió su memoria. Le contó que 2 meses atrás, con aquel muchacho fugaz, hicieron tremendo pastel en aquel viejo hotel. El anciano facultativo, después de las pruebas, anunció el positivo. Y para estas alturas, el futuro padre ya era un fugitivo. Y mientras un rotativo anuncia la trillada utopía de la deuda externa, esa niña le fabrica a su pecho una savia materna. Llevas una estrella en tu vientre, llevas una vida que late, un posible ingeniero, rockero o escritor, quizá bohemio, quizá un señor, quizá compositor, poeta medio loco o trovador, quizá una idea, quizá una solución. Ha buscado entre sus amigas el mejor de los consejos, que van desde una inyección hasta una sopa de cangrejos. Y sin la menor precaución, 3 médicos le dieron su cotización, mientras le anuncian en la tele otra devaluación. Llevas una estrella en tu vientre, llevas una vida que late, un posible ingeniero, rockero o escritor, quizá bohemio, quizá un señor, quizá compositor, poeta medio loco o trovador, quizá una idea, quizá una solución. Estrella en tu vientre, no le digas detente, si lo hubiesen hecho conmigo, hoy faltaría una canción.